Tengo una madre en el cielo. Tengo una madre que es la madre de Dios, María Virgen que en Nazaret nació. Nos trajo a Cristo Jesús el Salvador, y en cuerpo y alma a los cielos subió. Yo le rezo, yo le canto, yo la invoco sin cesar. Yo le ofrezco mis trabajos, mi alegría y mi pesar. Ella es mi madre, conmigo siempre está, en la capilla, en la clase, en el jardín. A ella la invoco cuando voy a estudiar, a ella le rezo cuando voy a dormir. Yo le rezo, yo le canto, yo la invoco sin cesar. Yo le ofrezco mis trabajos, mi alegría y mi pesar.